Yeah, dice algo como... Ey, salí echando la guácara del bar de la esquina. Recuerdo haberle visto con su máscara de diva. Después de algunos tragos me encontraba a la deriva y me juzgo a mí mismo por cubrir la expectativa. Manos al aire en mis conciertos les presumo, en otros anónimos, aunque en boca de algunos. ¿Qué sabes tú si no viviste tú el ayuno? La crítica es de quien venga, chamaco inoportuno. Si es el alcohol y sus frutos con esta mierda. Soy un trago amargo, un bipolar natural, un capitán nato, un 10 en el dorsal, el comisario del pueblo, David contra Goliat, un 2-0 en contra y un hat-trick en la final, un golpe inesperado en la nuca de un oficial, el actor secundario fornicando al principal, tú la chica gorda como en su noche nupcial, si te preocupa el resto te tendrás que esforzar. En este circo de locos y divas, drogas de mano en mano, faltas provocativas. No soy ajeno a toda esta porquería, más búscame en el fondo brindando la copa es mía. En este circo de locos y divas, drogas de mano en mano, faltas provocativas. No soy ajeno a toda esta porquería, más búscame en el fondo brindando la copa es mía. Hoy esta copa solo es digna de unos pocos, a los señor Ibarra puta nadie nace loco. Lo mismo siente el micro si lo toco. Hoy desperté borracho, mamita escupiendo plomo. Plomos es la historia más parecida. Yo la tomé del cuello y me la pasé con saliva. El secreto es disfrutar la despedida, pues existen buenos ratos, más no fácil salidas. La resaca sabe bien como reclamo. La última en la barra, sabes, quizás nos vamos. En este circo de locos y divas, hermano, hermano, provocativas. No soy ajeno, ah, y la copa es mía. En este circo de locos y divas, de mano en mano, provocativas. Rato de esta porquería, la copa es mía. En este circo de locos y divas, drogas de mano en mano, faltas provocativas. No soy ajeno a toda esta porquería, más búscame en el fondo brindando, la copa es mía. En este circo de locos y divas, drogas de mano en mano, faltas provocativas. No soy ajeno a toda esta porquería, más búscame en el fondo brindando, la copa.